el gallego tocar este son. Etiopía y el conflicto en la región de El Tigray. Durante 8 meses, una de las guerras civiles más terribles del mundo han hecho estragos en Etiopía, país de África Oriental, enfrentando al gobierno nacional con los líderes militantes de la región étnicamente diferenciada de Tigray. Pero a principios de esta semana parecía que el conflicto se había detenido repentinamente tras una inesperada oferta de alto al fuego por parte del gobierno. Se mantendrá la tregua y ¿qué está en juego para este país y la región en general? Démosle un vistazo. En primer lugar, ¿por qué es tan importante? Para empezar, es en Etiopía, que hace apenas 3 años era una de las economías de más rápido crecimiento de África, destacando como un oasis de relativa calma en comparación con sus vecinos plagados de conflictos en el Cuerno de África. En el año 2018, las protestas, en gran medida pacíficas, destituyeron al líder de un gobierno autoritario dominado durante mucho tiempo por un grupo de esta región, el Tigray. Y fue allí cuando un joven primer ministro reformista llamado Abiy Ahmed asumió el poder. Abrió la economía, liberó a los presos políticos y se ganó los elogios internacionales. Abiy incluso ganó el Premio Nobel de la Paz del año 2019 por poner fin a décadas de guerra con su vecino estado de Eritrea, una importante fuente de refugiados con destino a Europa. Avancemos rápidamente hasta noviembre del año 2020, cuando una disputa sobre las fechas de las elecciones nacionales encendió las tensiones que desde hace mucho tiempo se han producido entre los líderes del Tigray y el gobierno federal sobre la autonomía del Tigrayán. Hubo entonces disparos, se cortó el servicio de internet, el ejército nacional invadió Tigray y a continuación Eritrea se implicó en el bando de su antiguo enemigo Etiopía. Desde entonces, al menos 60.000 personas han muerto y más de 2 millones han sido desplazadas. Los observadores internacionales han advertido de la existencia de una hambruna y un genocidio, lo que hace temer otra gran crisis humanitaria prolongada con efectos en todo el Cuerno de África. Los principales aliados de Etiopía, incluido Estados Unidos, han presionado a Addis Abeba para que detenga el derramamiento de sangre. ¿Qué ocurrió entonces el lunes? Tras una gran contraofensiva, las fuerzas nacionalistas lideradas por las fuerzas del Frente de Liberación de los Pueblos del Tigray retomaron la capital de esa región. Una hora más tarde, el gobierno etíope declaró un alto al fuego humanitario unilateral. Addis Abeba dice que su tregua estará en vigor hasta el final de la temporada de siembra en septiembre, que es crucial para que los agricultores produzcan alimentos para las personas más hambrientas en la zona del Tigray. ¿Pero por qué ahora? Los recientes avances estratégicos de los Tigray fueron cruciales. Según esto, el ejército etíope estaba perdiendo terreno rápidamente, lo cual lo llevó precisamente a esta cese al fuego unilateral. También hay un aspecto electoral, y es que Etiopía acaba de celebrar unas elecciones generales en las que Abiy ganó, a pesar de algunos boicots de la oposición y de la nula participación de las personas del Tigray. Su campaña electoral se apoyó en parte en políticos partidarios de la guerra, pero Abiy puede sentir que tiene más espacio para hablar con los tigrayanos ahora que la votación ha terminado y que él ha ganado. ¿Qué viene ahora entonces? En primer lugar, es difícil de decir. El ejército de Tigray aún no ha respondido al alto el fuego unilateral del gobierno federal con su propia tregua. En segundo lugar, hay 2 partes en conflicto que deben encontrar la manera de proporcionar la tan necesaria ayuda a las víctimas civiles del conflicto. En particular, una vez retiradas las fuerzas, Addis Abeba tiene que resistir la tentación de interrumpir la ayuda humanitaria como forma de socavar a sus rivales tigrenses. En tercer lugar, cualquier resolución a largo plazo requeriría de ambas partes que ambas partes se sienten y aclaren lo que quiere la una de la otra. Algunos tigrayanos, por ejemplo, exigen la independencia, mientras que otros prefieren que la región mantenga una amplia autonomía respecto al gobierno federal, pero sin que ello signifique separarse del resto de Etiopía. Y para cerrar, un último comodín, Eritrea. Aunque Eritrea dice que ya está retirando sus tropas de las ciudades claves del Tigray, los tigrayanos desconfían de los eritreos porque intervinieron para apoyar a Etiopía y reclamar partes del territorio de Tigray. De esta manera, entonces, abrimos el programa del día de hoy. Vamos a continuar con las noticias de las Naciones Unidas, un audio que hemos descargado de su página web en español para esta ocasión. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La OMS alerta de que la propagación de la variante Delta hace que estemos en un momento muy peligroso de la pandemia, en el que ningún país está a salvo. La variante inicialmente detectada en India ha sido encontrada en 98 países y se propaga rápidamente en zonas donde se ha vacunado mucho o poco. En los países con baja cobertura de vacunación del COVID-19, las terribles escenas de hospitales desbordados vuelven a ser la norma, pero ningún país está fuera de peligro todavía, dijo el director general de la organización, que explicó que la variante Delta es peligrosa y sigue evolucionando y mutando, lo que requiere una evaluación constante y un ajuste cuidadoso de la respuesta de salud pública. El doctor Tedros añadió que usar mascarilla, respetar el distanciamiento social y evitar sitios concurridos, además de mantener una buena ventilación en zonas cerradas, sigue siendo crítico. La directora científica de la organización, Soumya Swaminathan, explicó que ante la presencia de variantes más contagiosas es importante que se reciba la segunda dosis de la vacuna en el tiempo recomendado, ya que la pauta completa de vacunación ofrece el mayor grado de protección. El Programa Mundial de Alimentos ha iniciado la distribución de comida para niños en Venezuela. El primer envío de alimentos ha llegado al centro logístico en Maracaibo. Como las escuelas en Venezuela están actualmente cerradas, el programa proporcionará raciones para llevar a casa. Escuchamos al portavoz. Cada paquete de alimentos que se va a proporcionar a estos niños incluye 6 kilos de arroz, 4 de lentejas y 454 gramos de sal yodada, así como un litro de aceite vegetal. Cada ración de alimentos suma algo más de 11 kilos, eso es lo que se proporcionará a cada niño. Los 42.000 paquetes de alimentos que llegan a Maracaibo se distribuirán en el primer mes de la operación, que tiene como objetivo llegar progresivamente hasta 185.000 niños y personal escolar para finales de este año y 1.5 millones para finales del año escolar 2022-2023. La agencia de la ONU gestionará su propia cadena de suministro desde la compra de alimentos hasta la distribución en escuelas. Guatemala debe dejar inmediatamente de abusar de la ley para acosar a los jueces, dice el relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, que denuncia presiones a jueces que juzgan a exaltos cargos políticos. Diego García Sayán ha instado a las autoridades guatemaltecas a reforzar la protección del poder judicial y de los funcionarios públicos del país después de que un magistrado encargado de juzgar los casos presentados contra altos funcionarios del gobierno indicara que había sido amenazado y perseguido por desconocidos. Estoy muy preocupado por una serie de acciones recientes destinadas a debilitar al Estado de Derecho y la independencia judicial en Guatemala, ha declarado el experto, que dice que se está abusando del derecho penal para atacar a funcionarios públicos y de justicia. Los jueces Yasmín Barrios, Miguel Gálvez, Erika Ifán y Pablo Chitumul presentaron el 21 de junio una solicitud a la Fiscalía en la que afirmaban estar sometidos a una mayor vigilancia y acoso. Son los encargados de juzgar casos de alto perfil que involucran a cargos públicos y miembros de pandillas, organizaciones militares o paramilitares. Y el secretario general ha pedido a Marruecos y el Frente Polisario que den el visto bueno a un nuevo enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental. Antonio Guterres, que se encuentra visitando España, explicó que hasta el momento han planteado 13 nombres y no han tenido el consenso de las partes, que es fundamental para poder llevar a cabo el trabajo. Mi apelo es que el próximo candidato sea bien acogido por las dos partes, porque es absolutamente esencial relanzar el diálogo político para también hacer frente a todas las frustraciones que existen por una crisis que aún no tiene salida. El cargo está vacante desde que en mayo de 2019 dimitiera el expresidente alemán Horst Köhler después de que se suspendieran las negociaciones entre el Frente Polisario, que reclama la celebración de un referéndum de autodeterminación contemplado por la ONU, y Marruecos, que propone un plan de autonomía. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Estoy parado sobre la muralla. lo que estamos viendo. Nos vamos a ir a la Unión Europea, a Brasil y luego a Corea del Norte. Iniciemos en la Unión Europea. Es que la Unión Europea pone en marcha el certificado digital del COVID. Y esta semana entró en vigencia el sistema de certificado digital COVID de la Unión. Una base de datos centralizada del estado de vacunación y los resultados de las pruebas de los residentes que ya está en marcha. Una buena noticia para quienes deseen volver a viajar por el bloque este verano. Sin embargo, hay que matizarlo un poco. En primer lugar, los países preocupados por la variante Delta COVID, más infecciosa, todavía pueden restringir los viajes desde países en los que la cepa es prevalente. En segundo lugar, algunos Estados miembros de la Unión no están plenamente integrados en el sistema, por lo que se aplican los requisitos habituales de pruebas y cuarentena. En tercer lugar, el sistema da luz verde a las personas que han recibido vacunas aprobadas por la Agencia Médica Europea, pero no a otras como las Sinovac o la Sputnik V, aprobadas por la OMS, que se están administrando, por ejemplo, en Hungría. Al igual que el despliegue de las vacunas, se prevé que el pasaporte de vacunas del bloque será inicialmente problemático, pero al final terminará funcionando. Desde la Unión Europea vamos a Brasil, y es que el presidente de Brasil se ve salpicado por el escándalo de la adquisición de las vacunas. Durante 2 meses el Senado de Brasil ha investigado públicamente la mala gestión de la pandemia por parte del gobierno. Con más de 500.000 brasileños muertos por el COVID, las audiencias se han centrado principalmente en la incapacidad del gobierno para asegurar las vacunas con la suficiente rapidez, incluso mientras Bolsonaro dudaba de la gravedad del COVID e impulsaba supuestas curas sin sentido. Pero esta semana se produjeron algunos testimonios sorprendentes. Los funcionarios de salud dijeron que el presidente Jair Bolsonaro ignoró las preocupaciones sobre la corrupción y la adquisición de vacunas de la India. De ser cierto, Bolsonaro podría enfrentarse a cargos penales. Los líderes de la oposición sin duda aprovecharán estas nuevas revelaciones para reforzar su caso de destitución. Pero mientras Bolsonaro pueda contar con el apoyo inquebrantable de entre 25 y el 30% de los brasileños, sus oponentes pueden tener una batalla difícil para destituirlo. Una cuestión mayor es cómo afecta esto a la campaña de reelección de Bolsonaro en el año 2022. Los últimos sondeos muestran que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ganaría en primera vuelta. Sin embargo, todavía estamos en un punto muy temprano de la carrera presidencial brasileña, así que habrá que esperar cómo evolucionan las cosas en el gigante sudamericano. Desde Brasil, entonces, nos vamos ahora a Corea del Norte y la reorganización que se ha dado al interior de la burocracia de este país. Kim Jong-un ha estado bastante molesto estos días. Primero, admitió que Corea del Norte tiene un problema de escasez de alimentos. Luego, el líder de Corea del Norte se encontró con que, en lugar de felicitarle por haber perdido unos cuantos kilos, muchos de sus compatriotas estaban derramando sangre, lágrimas por su aspecto demacrado. Ahora, ha despedido a un número indeterminado de sus más altos funcionarios por no haber hecho lo suficiente para evitar la gran crisis para el país relacionado con la pandemia. Una declaración un tanto extraña, teniendo en cuenta que a día de hoy el país todavía no ha admitido que haya habido ningún contagio de COVID oficialmente. La purga parece ser mucho mayor de la sacudida que hizo Kim Jong-un en el año 2013. Ahora las circunstancias son muy diferentes. Con la economía de Corea del Norte en ruinas debido a las paralizantes sanciones de Estados Unidos y enfrentándose a la hambruna, Kim Jong-un necesita que sus lugartenientes estén en lo más alto para ayudarle a sacar al país de sus problemas actuales. De esta manera, entonces, vamos a conectar con la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a ir a Argentina para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy. Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, aquí en el fin del mundo, compartiendo con ustedes algunas ideas y hechos. En la Argentina nunca faltan las controversias, en ese sentido es un país muy activo, con disputas que pueden tener mayor o menor intensidad, pero que hacen que los argentinos, en ese aspecto al menos, no nos aburramos. Esta semana lo que está en primera página de todos los diarios y es tema de discusión en todos los medios es la restricción que ha impuesto el gobierno al regreso al país de los argentinos y argentinas que han salido de viaje. se ha fijado un cupo máximo de 600 personas que pueden regresar a Argentina en una intención de frenar el ingreso al país de la nueva variante Delta del coronavirus. Esta cepa que, según lo que se está conociendo, es sumamente agresiva. Esta decisión del gobierno, como podrán imaginar, ha tenido como respuesta un amplísimo repudio de un sector de la sociedad, desde el momento que está implicando que familias, individuos estén quedando varados en los países a los cuales viajaron, sin tener certeza de cuándo podrán regresar. En algunos casos hay una estimación de fechas que permite a la gente más o menos planificar cuándo será ese vuelo de regreso. En otros casos es estar en los aeropuertos esperando días hasta que el vuelo se habilita, con además la carga extra que implica en términos de costos asumir el pago de hotel, alojamiento, allí en el lugar en el que se está. Lo que sucede es que en la Argentina todo lo que pueda pasar y justificarse por un motivo técnico o científico, y en este caso epidemiológico, tiene su contracara también ideológica. El gobierno no deja de darle un tono de castigo a aquellos argentinos y argentinas que decidieron viajarse e irse de paseo en un momento tan difícil para el país y para el mundo. Y la respuesta es que no todos los que salieron fueron de paseo y que incluso aquellos que salieron de viaje, de vacaciones, están haciendo ni más ni menos que ejercer su derecho cívico, político, social, a moverse por el mundo si tienen la posibilidad de hacerlo. Y la imposibilidad de regresar al propio país no deja de ser, según esta postura, una medida absolutamente inconstitucional que ya está implicando la presentación de habeas corpus ante la justicia. El gobierno se va a ver obligado en los próximos días a rever o confirmar esta medida porque vencerá el plazo inicial, porque las presiones son muchas y porque en octubre hay elecciones de medio término y cualquier decisión que se tome para un lado o para el otro seguramente tendrá incidencia en las elecciones. De hecho, las encuestadoras van midiendo cómo estas políticas del gobierno impactan en la voluntad del voto. En los próximos días seguramente habrá novedades al respecto. Hoy podrán encontrarse con argentinos y argentinas en los aeropuertos del mundo preguntándose hasta cuándo deberán esperar. Con 600 pasajeros por día, que ese es el límite, cualquiera que está saliendo en estos días ya sabe que tendrá que retrasar su regreso al menos una semana. Pero eso irá increyendo a medida que se acumulen argentinos que salen pero no pueden volver, en lo que se dice un efecto embudo. Incluso si esta decisión terminara mañana, llevarán semanas poder restablecer el orden inicial del regreso de los vuelos. Por eso mismo, aquellos argentinos, aquellas argentinas que hoy están en los aeropuertos preguntándose cuándo volverán, a veces también se preguntan si algún día podrán regresar. Thank you. más allá. Números duros. Vamos a irnos a Sudáfrica, la Unión Europea y Somalia. En Sudáfrica el número es 15. A veces los números duros son tiempos difíciles. El máximo tribunal sudafricano ha condenado al expresidente Jacob Zuma a 15 meses de cárcel por no comparecer en una investigación sobre la corrupción que se produjo durante su mandato. Por otra parte, Zuma se ha enfrentado a cargos por sobornos relacionados con un acuerdo de armas de $5,000 millones en la década de 1990 antes de ser presidente. Nos vamos ahora a la Unión Europea y ahí el número es 32. Las solicitudes de asilo anuales en la Unión Europea y varios países afiliados cayeron en un 32% el año pasado, hasta 485,000 peticiones, el total más bajo desde el año 2013. Las autoridades afirman que el descenso se debió principalmente a las restricciones de viajes relacionadas con la pandemia, más que a una disminución de la demanda de refugio en Europa. Y ahora nos vamos a Somalia, y el número allí es 21. El estado semiautónomo de Puntlandia, en Somalia, ha ejecutado a 21 hombres condenados por ser miembros de Al-Shabaab, un grupo yihadista que controla grandes franjas de Somalia y ha causado estragos en todo el este de África. Los hombres fueron asesinados por un pelotón de fusilamiento. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. La crisis climática no despera. Un verano preocupante en el hemisferio norte y en otras partes del planeta. Y es que el calor está en marcha. En las últimas semanas, diferentes partes del mundo, en el hemisferio norte principalmente, han sufrido olas de calor extremas que han provocado decenas de muertes. Lo que plantea una pregunta crucial. ¿Estamos llegando a un tipo de apocalipsis o punto de quiebre climático? Ya ha habido antes olas de calor. Hasta allí nada es nuevo. Sin embargo, la pregunta no es esa, sino ¿se trata realmente estas olas de calor del cambio climático? Los expertos dicen que la respuesta es un rotundo sí. Esto se debe a que el calentamiento del planeta, como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero, ha hecho que los fenómenos meteorológicos extremos, como la actual ola de calor, sean más fuertes, más largos y más graves. Los científicos afirman que la enorme cúpula de calor que asola al noreste del Pacífico norteamericano, que hace que las temperaturas en el oeste de Canadá superen a las de la árida Dubái, es realmente alarmante. Pero no debería sorprender a quienes han estado prestando atención al tema del cambio climático. Ya en la década de 1980, un informe advertía que los cambios de temperatura dentro de varias décadas serán lo suficientemente grandes como para tener efectos importantes en la calidad de vida de la humanidad en muchas regiones del planeta. Está claro que ese futuro es ahora. Pero las olas de calor inducidas por el clima han tenido efectos dispares en los países de altos y bajos ingresos. Démosle aquí una mirada a algunos casos. Vamos a la Columbia Británica en Canadá y al noreste del Pacífico en los Estados Unidos. En Columbia Británica, donde se encuentra la bulliciosa Vancouver, se registraron casi 500 muertes relacionadas con el calor en menos de una semana, lo que supone un asombroso aumento del 195% en comparación con lo que suele ocurrir en ese periodo del año. Hay que decir también que las olas de calor como tal no generan muerte, sino que terminan acrecentando condiciones previas de las personas que fallecen. Del mismo modo, las ciudades estadounidenses como Portland y Seattle también han experimentado temperaturas récord en los últimos días, provocando enfermedades relacionadas con el calor que han enviado a cientos de personas al hospital. De hecho, estas ciudades, habitualmente de temperaturas suaves, se vieron sorprendidas por el reciente apocalipsis de calor. Seattle y Portland tienen el menor número de hogares con aire acondicionado de los Estados Unidos. Las infraestructuras estatales tampoco están preparadas para hacer frente a una ola de calor única en su género. Los cables eléctricos se derritieron, algunas carreteras se hundieron y la gente clamó por salir de sus casas que estaban sobrecalentadas. Pero donde muchos hogares no tienen refrigeración, los gobiernos locales y estatales intervinieron rápidamente para establecer centros de refrigeración para que la gente pudiera escapar del calor sofocante. Esto es importante en un lugar como la ciudad de Nueva York, donde también experimentan altas temperaturas, donde menos de la mitad de los residentes de viviendas públicas tienen aire acondicionado en sus casas. Los estados norteamericanos de Oregon y Washington, por su parte, también han levantado las restricciones del COVID que limitan el número de asistentes a los cines y centros comerciales para favorecer el acceso a las instalaciones con aire acondicionado. Aún así, los expertos meteorológicos canadienses han advertido a los residentes que se preparen para una ola de calor que continuará durante los próximos días. Desde aquí vámonos a otro caso, Irak, en Oriente Medio. Irak, que es ya de por sí uno de los países más calurosos del mundo, se ha visto paralizado recientemente por una mortífera ola de calor que ha dejado fuera de servicio gran parte de su red eléctrica. Incluso para los estándares abrasadores de Irak, este mes de junio ha sido brutalmente caluroso, registrando temperaturas de 48 grados Celsius, de las más altas en la medida para esta época del año. También ha dado lugar a una crisis política después de que Irán, con problemas de liquidez, cortara el suministro de energía a Irak, exigiendo a Bagdad el pago de las cuotas atrasadas. El aumento del aire acondicionado, para los que tienen, también ha ejercido una presión creciente sobre la deficiente red eléctrica de este país, lo que hace temer que se produzcan disturbios masivos. El año pasado, por ejemplo, la escasez de electricidad en todo Irak provocó protestas que sacudieron la nación. El gobierno iraquí, por su parte, es impotente para ayudar a sus residentes y a los funcionarios temen incluso que los hospitales y los hogares puedan seguir sin energía mientras que las temperaturas siguen aumentando. Vámonos a ver otro caso, Madagascar. Este país insular con 28 millones de habitantes se ha visto afectado en los últimos años por fenómenos meteorológicos extremos provocados por el clima. Ahora, las temperaturas abrasadoras y la falta de lluvias ha producido la peor sequía en 4 décadas. Esto se puso de manifiesto la semana pasada cuando el jefe del Programa Mundial de Alimentos advirtió de una hambruna sin precedentes de proporciones bíblicas en países como Madagascar, donde más de 1 millón de personas padecen actualmente inseguridad alimentaria. Madagascar, uno de los países más pobres del mundo, no cuenta con los recursos ni las infraestructuras necesarias para ayudar a sus habitantes a superar la próxima estación de escasez, el periodo entre la siembra y la cosecha, en el que los suministros de alimentos son aún más escasos. El Programa Mundial de Alimentos pide a los donantes internacionales que aporten 6 mil millones de dólares de ayuda para socorrer a 41 millones de personas al borde de la hambruna en esta región. Las recientes y ambiciosas promesas de cero emisiones realizadas por muchas naciones y empresas que son, en parte, es un reflejo del despertar producido por los desastres climáticos de los últimos años. Sin embargo, se necesita un despertar adicional. Y es que no se puede solo limitar el tema al calentamiento global, sino hay que hacer cómo tenemos que trabajar para permitirnos vivir con él, especialmente en las partes del mundo con menos recursos para responder a impactos climáticos a medida que estos siguen aumentando. El clima también es un asunto que involucra indudablemente una decisión y un compromiso personal. Según un estudio reciente, el 37% de todas las muertes por calor en el mundo pueden atribuirse directamente al cambio climático, y eso es solo una parte de las muertes relacionadas con los desastres provocados por el clima. Los representantes de los gobiernos suelen discutir en las cumbres internacionales sobre los niveles de huella de carbono y los objetivos de reducción de emisiones. Pero, al fin y al cabo, lo que está en juego es el sustento y la vida de los ciudadanos de a pie a medida que el mundo se calienta cada vez más. lo que estamos viendo. Nos vamos ahora a Indonesia y luego al Líbano. Y es que vamos a ver la crisis del COVID-19 en Indonesia. Indonesia, que es el cuarto país más poblado del mundo, se tambalea al borde de una catástrofe por el tema del COVID. El martes, el país informó de casi 20.500 nuevas infecciones, su mayor tasa diaria desde que comenzó la pandemia. La Cruz Roja afirma que el sistema sanitario de la nación podría colapsar pronto, ya que la variante Delta, más infecciosa, amenaza el suministro de camas de los hospitales e incluso del oxígeno. De hecho, en los últimos días, el precio de una bombona de oxígeno casi se ha triplicado hasta los $140, mucho más de lo que la mayoría de los indonesios pueden permitirse. Para empeorar las cosas, solo el 5% de su población ha sido completamente vacunada, en su mayoría con una vacuna Sinovac, que si bien es tan eficiente como todas las otras vacunas en relación al COVID, sin embargo, muchos expertos dicen incluso que Sinovac han aumentado los casos de muerte, han tenido casos de personas vacunadas con esta vacuna que han contraído el virus. El presidente Joko Widodo se ha retrasado en la apertura de la isla Bali a los turistas internacionales, pero aún no ha decidido si imponer otro bloqueo nacional que podría aún afectar más la economía indonesia. Desde Indonesia nos vamos ahora al Líbano y al tema económico en este país. Para muchos libaneses, su país se ha vuelto invivible. En lo que solía ser un oasis de modernidad y prosperidad en el otrora conflictivo Oriente Medio, la gente se enfrenta ahora a la escasez de casi todos los productos básicos, la mayoría de los cuales apenas pueden pagar incluso cuando están disponibles debido a la hiperinflación. Los cortes de electricidad son ahora tan frecuentes y la repentina decisión del gobierno de recortar los subsidios el martes aumentó los precios del combustible de la noche a la mañana, en un tercio. Como hemos comentado anteriormente, el desorden actual es el resultado directo de una grave crisis económica que comenzó a finales del año 2019 como resultado de décadas de corrupción y mala gestión. Luego se aceleró por las consecuencias de la explosión del puerto de Beirut en agosto de 2020, que dejó al Líbano sin un gobierno que funcionara. Desde entonces las cosas no han hecho más que empeorar sin que haya un final a la vista. Los libaneses descargan ahora su ira peleándose en las gasolineras y atacando al personal de los bancos. Pero llevan 20 meses protestando y no han conseguido nada. Los mismos políticos que les han traído hasta aquí siguen en el poder y su último plan para solucionar los males económicos del Líbano es indudablemente mayor endeudamiento. De esta manera entonces nos vamos a ir desde el Líbano a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz directamente, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy, titulada Problemas de Memoria. Vámonos a La Paz entonces. Problemas de memoria. En los últimos años se viene produciendo en Polonia un debate sobre el rol de los ciudadanos de la Polonia ocupada en la Segunda Guerra Mundial. El último ingrediente que generó discusión es la probable aprobación de una norma que permite la exigencia de la devolución de bienes confiscados a sus originales propietarios en la guerra, pero solo con posterioridad a la caída del régimen comunista hace 30 años. Ello condena definitivamente a que no sea posible plantear reclamaciones por hechos anteriores, liberando al Estado polaco que, contrariamente a lo que pasó en algunos otros países, nacionalizó después del conflicto lo que la administración de la ocupación nazi había confiscado, en lo que se mantenía en poder de lo público. La norma en proceso de aprobación generó un incidente diplomático entre Polonia y el Estado de Israel, que habitualmente apoya las reclamaciones de sus ciudadanos en el mundo sobre este tipo de acciones. En Tel Aviv, se llamó al embajador polaco para transmitirle una reclamación diplomática oficial, que obviamente fue contestada en Varsovia, rechazando lo reclamado en la persona de la autoridad diplomática equivalente. Sin embargo, la lucha con la historia en Polonia no es reciente. Hace 3 años se aprobó una ley que, si bien liberaba expresamente a la labor de investigadores en historia, sancionaba con hasta 3 años de cárcel a periodistas o a cualquier persona que dijese que el Estado polaco o sus ciudadanos habían tenido algún tipo de responsabilidad en la guerra. Esta preocupación es una constante en la administración nacionalista y cada vez un poco más autoritaria del partido de gobierno. La intencionalidad de pretender mantener incólume el nombre y la fama de Polonia y construir un discurso igual de impoluto es un ejercicio permanente de los regímenes autoritarios que pretenden eliminar cualquier grado de responsabilidad sobre las sombras que toda persona, y por lo tanto todo Estado o administración constituida por sujetos humanos, tiene. Polonia, como saben, fue el país que en las primeras horas de la madrugada del 1 de septiembre de 1939 fue ocupada por las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi y la Unión Soviética, una semana después de que estas dos potencias habían suscrito un tratado con un anexo secreto en el que se distribuían el territorio de Polonia, que había sido un espacio de influencia de la Rusia zarista después de la caída de Napoleón, y de Prusia en la región occidental, hasta la conformación de una Polonia independiente moderna a la conclusión de la Gran Guerra. Polonia no pudo hacer más que dar muestras de heroísmo inútil ante la invasión en tenaza de las dos potencias militares y la ocupación nazi que luego se hizo total después de la invasión alemana a los territorios soviéticos. Ello derivó en una administración salvaje que se centró en la persecución de la población judía que tenía una gran concentración en Polonia, siendo uno de los territorios en los que los pogromos rusos u otras formas de persecución eran menos frecuentes. Eso dio lugar a que se instalen algunos de los más grandes campos de concentración y exterminio nazi para ejecutar la solución final, título de la decisión de eliminar a la etnia judía de la faz de la tierra, o al menos de los territorios del Tercer Reich que iba a durar un milenio. Esas tareas fueron evidentemente llevadas a cabo por la administración de la ocupación, pero, y como se ha documentado muchas veces, recibió la colaboración de ciudadanos polacos quienes, por miedo o por otros motivos, terminaban denunciando a judíos polacos que estaban ocultos y perseguidos. El reconocimiento de esa colaboración, limitada pero necesaria, mancha la historia del pueblo polaco a entender de los políticos actuales, y como tal es necesario perseguirla y castigarla. Tengo mis serias dudas que el intentar ocultar la verdad ayude de algo. Creo que más bien coopera solo a creer falsamente que las sombras desaparecen por negarlas e impide asumir la responsabilidad como forma de afrontar la realidad y como manera razonablemente más útil de afrontar el futuro. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Números duros, bloque 2. Vamos a estar en Afganistán, Somalia e India. Iniciamos en Afganistán y el número allí es 1000. Más de los 4.000 soldados estadounidenses que siguen en Afganistán, solo unos 1.000 permanecen en el país para vigilar la embajada y el aeropuerto de Kabul a mediados de julio, mucho antes de la fecha límite del 11 de septiembre fijada por la administración de Joe Biden. En medio de una retirada estadounidense más rápida de lo previsto, un alto mando estadounidense advierte que Afganistán podría caer en una guerra civil si el gobierno afgano no es capaz de detener la toma de posesión de los talibanes una vez que los soldados estadounidenses se marchen. Nos vamos a Somalia, y el número allí es 8. Somalia celebrará sus elecciones presidenciales el 10 de octubre, 8 meses después de que el mandato del presidente saliente expirara el 8 de febrero. La votación se habría retrasado por una disputa entre los gobiernos federales y estatales que estuvo a punto de volverse violenta en el pasado mes de abril, cuando las cámaras alta y baja del Parlamento somalí discreparon sobre la conveniencia de conceder al presidente una prórroga de 2 años. Y nos vamos ahora a la India, y el número allí es 2. La policía de 2 estados indios, Uttar Pradesh y Madhya Pradesh, han presentado quejas oficiales contra Twitter por presentar un mapa en la página de carreteras de la plataforma de medios sociales que muestra partes de la Cachemira administrada por la India fuera de las fronteras oficiales del país. Esto se produce más mientras el gobierno indio presiona a Twitter para que cumpla con las nuevas normas sobre la expresión en línea que, según la empresa, tecnológicas socavan los derechos de la privacidad. De esta manera, entonces nos vamos acercando ya al final del programa. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en la ciudad de Addis Abeba, en Etiopía, y estuvimos analizando el conflicto en la región del Tigray. Seguimos con las noticias de las Naciones Unidas en español. Continuamos posteriormente con nuestra sección Números Duros en su primer bloque, que nos llevó a la Unión Europea, Brasil y Corea del Norte. Viajamos posteriormente al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trajo Pablo el día de hoy. Seguimos con nuestra sección Números Duros, también en su primer bloque, que nos llevaron a Sudáfrica, la Unión Europea y Somalia. Volvimos a tener nuestra segunda editorial sobre la crisis climática que no da espera y un verano preocupante en el hemisferio norte. Continuamos posteriormente con nuestra sección Lo que estamos viendo, segundo bloque, que nos llevó a Indonesia y Líbano. Conectamos de nuevo con el continente y viajamos a la ciudad de La Paz para escuchar la columna que nos trajo Javier Zárate Taborga, titulada Problemas de memoria. Y concluimos este programa con nuestra sección Números Duros en su segundo bloque, que nos llevó a India, Somalia y Afganistán. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en estas en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast, a que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram, y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Igualmente, a que, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, lo compartan en sus redes sociales con las personas que puedan estar interesadas, para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Mirando desde mi balcón las transeúntes, haciendo de cuenta que estoy tomando apuntes. Y ella busca algo en su cartera, y yo me digo, ya llegó la primavera. Y la maceta enfrente se llenó de brotes, y allá abajo el barrio se llenó de escotes. Y la tarde se escapa verso adentro, y yo sigo buscando sin encontrar mi centro, y pongo ladrillo sobre ladrillo y sigo sin dar con el estribillo. Y entonces me pregunto, ¿qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así tus miedos, tus piernas, tu calendario, las 7 puertas sagradas de tu santuario, la extraña luz de tu cámara oscura, el infranqueable cerrojo de tu armadura? Las transeúntes se han organizado, tienen el deambular sincronizado y van haciendo su coreografía con las rodillas del color de la alegría. Cada farola tiene ya su bailarina,